Cuestión de Principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Estamos en contacto con el secretario gremial de ATIERRA a nivel nacional, Ever Ríos. Te agradecemos la comunicación, Ever. Buenas noches. Hola, buenas noches, compañero. ¿Cómo les va? La idea, Ever, es que puedas desarrollar tranquilamente para que entienda la audiencia de qué estamos hablando, cómo se ve y cómo se inicia el conflicto, en qué tiempo, cuánto tiempo lleva, para esclarecer un poco la situación. Bien. No, primero ahí al comienzo de la nota hablabas y hacías referencia, ¿no?, al espacio que han utilizado los medios, obviamente, para escuchar la versión del sector empresario. Pero hacía referencia a una toma, y eso es importante aclararlo, porque no hubo ninguna toma de fábrica, no hubo ningún bloqueo, no hubo ningún piquete. Te digo por determinados conceptos que han utilizado los distintos medios de comunicación, y la realidad que lo único que se llevó adelante fue una huelga llevada adelante por los trabajadores en forma pacífica, fuera del establecimiento. No se bloqueó ningún acceso al establecimiento. Tiene tres lácteos Mayol, dos en el frente y uno en el fondo del terreno. No se bloqueó ninguno de los tres accesos. Se le permitió la libre circulación a las personas y a los automóviles que ingresaban, particularmente de los dueños o gente allegada a la familia Mayol. Ahora, refiriéndome un poco al tema del conflicto, esto arrancó el lunes pasado. Se comenzó con una huelga de los trabajadores, pero venía anteriormente, ya hace 2 años y medio, 3 años, que los dirigentes de la seccional Cañuela, que es donde está emplazada esta fábrica, corresponde al radio de acción de la seccional Cañuelas de ATIERRA, venían intentando sostener un diálogo con la familia Mayol. Obviamente, posterior al haber mantenido contacto con los trabajadores le trasladaron todas las irregularidades que existían en la fábrica, que estaban padeciendo los compañeros, y los dirigentes, por medio del diálogo, intentaban que el sector empresario recapacite. Lo mismo que está demostrando Mayol en este momento, la familia en general: falta de diálogo, falta de cintura, falta de aprestarse a un diálogo para poder evitar algún grado de conflictividad, se han negado. Y la alternativa, todos tienen que conocer que es un derecho constitucional, el derecho a la protesta y el derecho a la huelga. Los compañeros entendieron que era la única alternativa, porque ya se había agotado la paciencia de los trabajadores, reclamando cosas muy graves. A ver, te relato más o menos 3 o 4 puntos que revisten de una gravedad bastante importante. Trabajadores en negro, un trabajador que cobra una pensión por discapacidad hace 10 años prestando servicio dentro de Lácteos Mayol, compañeros que cobran la mitad de su salario en blanco y la mitad de su salario en negro, sin ningún elemento de seguridad, sin la ropa de trabajo adecuada, sin las condiciones de trabajo adecuadas, sin el cumplimiento en una pandemia mundial de conocimiento público, sin el cumplimiento de los protocolos mínimos de COVID, el no pago de las horas extraordinarias, de los francos y de los feriados trabajados. Ahí te hago un resumen de cuál es la problemática, porque está bueno que se hable de ese tema, porque ustedes fueron testigos. Ellos están denunciando que hubo robos, que hubo amenaza, que hubo destrozos, que hubo bloqueo. Emitieron una causa penal, que hoy recién tomamos nota y tomamos conocimiento de la denuncia. Todos los medios se enfocaron en eso, pero todos se olvidaron de lo que están padeciendo los trabajadores. Como yo digo, nosotros estamos con un objetivo claro, que es poder darle solución a la demanda de los trabajadores. Y las causas penales tienen que ir por otro lado. Claramente nosotros estamos convencidos que no hicimos absolutamente nada de lo que ellos están denunciando. pero quieren esquivar la discusión de lo que tienen que solucionar y hacerse cargo. Nosotros nos haremos cargo ante las denuncias, ya vimos la denuncia que han realizado, nada, una denuncia escrita, no han presentado prueba, muy flaco, en todo, por el aspecto que se lo mire. Y aparte que tenemos la tranquilidad que nosotros sabemos de qué manera llevamos adelante el reclamo y de qué forma acompañamos a los trabajadores a poder llevar adelante la huelga. Vos sabés que es importante cómo lo estás enumerando y cómo estás relatando el conflicto, porque lo que quedó en el aire es que la familia Mayor es una familia emblemática, es un dulce de leche muy famoso, inclusive desde el gobierno municipal siempre en los eventos se fogoneó el tema de que siempre ganaban la fiesta del dulce de leche, ganaban los Mayol y todo eso, ¿no? Entonces cuando salen diciendo que le rompieron las máquinas, que le apuñalaron una goma de un auto para que se pudieran trasladar, pega mucho en el centro del pueblo de Cañuelas, y es importante darle la posibilidad a los sectores de los trabajadores que explican cómo realmente fueron las cosas. Porque el campo se caracterizó toda la vida por tener trabajadores en negro. No suma, digamos, al crecimiento en armonía de los sectores productivos del país. La industria ha sido mucho más consecuente con el mejorar la calidad de vida del trabajador que los sectores del campo. Esto es una cuestión histórica desde que somos patria, ¿no? Entonces ya es una cuestión cultural. Entonces queda muy arraigado lo que dice la familia Mayor y queda en un segundo plano lo que dicen los representantes de los trabajadores. Y lo entendemos y lo comprendemos lo que se generó en Gobernador Ugaondo. Es un pueblo de 400 habitantes que prácticamente lo que nos encontramos nosotros y nos fuimos enterando es prácticamente el que maneja los intereses del pueblo. Directa o indirectamente, todo el pueblo está ligado a las actividades que realiza Mayol, porque no solamente tiene esta empresa láctea, sino tiene una enorme cantidad de hectáreas de campo, que está perfecto, que lo haga, que lo vaya bien, pero todo se centraliza en la explotación de los trabajadores. Y hacen, la otra vez lo escuchaba en una entrevista a Mayol, diciendo, nosotros le generamos a personas y a vecinos que ni siquiera terminaron la escuela primaria, que vengan y aprendan un oficio. La verdad que son declaraciones claras de un típico patrón de estancia, yo ya lo he dicho en otras notas, se maneja de esa manera en el pueblo, y yo entiendo el miedo y el temor de la gente del pueblo, porque es lo que está amenazando, es que va a cerrar fraudulentamente la fábrica y que todos se van a quedar sin trabajo. Todas las denuncias que hizo en términos penales Mayol se van a caer, porque no tiene ningún sustento, no hay pruebas, porque efectivamente los hechos no ocurrieron. Pero sí se están realizando en este momento denuncias formales de parte de los trabajadores, de parte de un trabajador y de su compañera, que son bomberos, que los quieren sancionar por haberse su compañero, ¿no?, el trabajador, haber hecho un reclamo, una protesta por mejoras en sus condiciones de trabajo. Se ha movido todo el arco político, yo por ahí tengo mis diferencias, pero yo creo que se debe a falta de información, y por ahí lo entiendo que estamos en un año electoral, pero hasta he escuchado a la compañera intendenta de Cañuela pronunciarse por intermedio de un comunicado metiéndose en la interna de qué es lo que corresponde o no en la regulación de los trabajos de las empresas PYME y poniéndose en favor del sector patronal. Nosotros siempre estuvimos presentes en el lugar con una presencia policial las 24 horas. Ningún directivo de la municipalidad se acercó a conversar, no con los dirigentes, con los directivos de Atilra, sino con los trabajadores que estuvieron presentes ahí. no era una huelga llevada adelante por gente que era ajena al pueblo. Los trabajadores efectivamente estaban llevando adelante una huelga. Y ningún político del ámbito de Cañuelas sí tuvieron la posibilidad de generar un comunicado pegándole a la organización sindical y poniéndose en, porque siempre resulta más simpático ponerse más del lado de una persona con canas llorando y victimizándose. Pero claramente con esos trabajadores que producto de que sí, puede ser que no hayan terminado los estudios, pero porque vos le des la posibilidad de tener un trabajo, no tenés por qué abusarte y no cumplir con la legislación laboral vigente. Eso tiene que quedar claro. No tiene que haber abuso, se confunde Mayol. Por eso digo que vive en otra época. Puede ser que los antecesores de Mayol hayan hecho un esfuerzo y hayan aportado mucho para el crecimiento de gobernador Udaondo. Pero Dardo Mayol, Paulina Mayol, su hermano, el polaco Mayol, que por todos los medios salió, bueno, dejan mucho que desear. Sí son muy ricos los dulces de leche, pero no se tienen que olvidar que los productos Mayol son elaborados por los laburantes. Ever, ¿cómo estás? Fernando Altamirano te saluda. Hola, Fernando, ¿cómo te va? Un placer y un honor que estés con nosotros aquí. Y nada, te quería llevar a esto, básicamente entiendo por lo que me contás que hay en este momento, digamos, hay dos vías, una vía que es judicial, que es la que inicia la parte patronal, y hay un reclamo laboral que entiendo, digo, por el poco conocimiento que tengo del tema, digo, más que nada que es lo que he seguido por los medios, pero entiendo que hay un problema de encuadramiento en principio y después hay un problema de informalidad que, digamos, son... Digo, me parece que son en general las materias en las cuales la gente que ha participado o ha tomado parte en el conflicto desconoce, ¿no? Y me parece que es el problema central. Digo, la centralidad del problema, aparentemente, o por lo que ha dado a conocer los medios acá en Cañuelas, es el problema de la PYME que no tiene forma de sostener su funcionamiento y no el problema de los trabajadores y de la familia de los trabajadores que no alcanzan, que en realidad que están siendo cercenados sus derechos, digo, porque una persona que está encuadrada incorrectamente, en principio está perdiendo la posibilidad de acceder a sus derechos laborales que le corresponden, ¿no? Y por otro lado también se ha castigado el otro derecho constitucional, que es el derecho a huelga de los trabajadores, digo. Y esas cosas no se han puesto en el centro, me parece que es importante por ahí destacar eso, y digo, en función de todo esto que te planteo, que no sé si coincidís en lo que digo, pero digo, en función de esto, y en función de tu experiencia como dirigente sindical, ¿cómo crees que va a terminar, más que nada, digamos, esta disputa laboral, digo, ¿no? Porque, digamos, entiendo que el problema de encuadramiento y la informalidad tendría que determinarse en la justicia laboral, ¿no? Sí, mira, los funcionarios del Ministerio de Trabajo de la provincia, de la Delegación de Lobos, la verdad que están actuando como tienen que actuar. Yo he escuchado declaraciones de parte de la familia Mayol que tanto el Ministerio como la Gobernación están favoreciendo al sindicato. Bueno, yo creo que ese favoritismo que habla la familia Mayol se debe a que el Ministerio le está generando una propuesta, ¿entendés? Aparte está reconocido por la familia Mayol. Lo único que pidió disculpa por tener trabajadores en negro, claro. Que sí, que lo iban a blanquear. Esa fue la única propuesta en la última audiencia. Que dijimos, eso no se tendría que estar discutiendo. Vos ya tendría que estar con las altas tempranas de esos compañeros. Porque está bueno recordar, nosotros estamos en un proceso de conciliación obligatoria. Eso obliga a las partes a volver todo a como estaba la situación antes del conflicto. ¿Qué quiere decir con esto? Que hoy en la actualidad, dentro del establecimiento del Lácteo Mayol, todavía sigue habiendo trabajadores trabajando en forma irregular, sin RT, sin cobertura de obra social y mal encuadrado. Pero sin RT, hoy podría tener un accidente el compañero y no tendría ningún tipo de cobertura. Eso es la gravedad. Y la propuesta de la familia Mayol es blanquear como, miren lo que estoy proponiendo. Después está bueno lo que vos resaltás, porque lo he visto declarar, pero son contradictorias las declaraciones de Mayol. Yo te puedo garantizar que no pasa por no poder pagar los salarios que marca nuestro convenio colectivo de la actividad láctea, sino que no quiere. Él lo dijo claramente y lo declaró en un videito, que él empezó a poner a los trabajadores en otro convenio colectivo de trabajo para esquivar a Tilra. Bueno, mira, sí, claramente por ahí en los convenios colectivos donde se encuentran encuadrados los trabajadores son menores los salarios. Hay una parte en Guatre y una parte en Atilra. En Guatre y en Guatre, en alimentación y en Atilra. Hay 8 trabajadores en Atilra. En Atilra, creo que hay 2 en Guatre y otros 3 o sí, 3 en alimentación, una cosa así, no me acuerdo bien la la cuenta. Mal encuadrado, es lácteos mayor, tienen que estar en Atilra. Y él no puede generar sus propias leyes, la ley marca que tiene que estar encuadrado en Atilra, no es una exigencia caprichosa por parte de nuestra organización. Y también está bueno aclarar que los trabajadores, nosotros estamos pidiendo el encuadramiento, no la afiliación. Después los trabajadores en forma voluntaria, al menos nuestra organización es de esa manera, los trabajadores deciden si se afilian o no a la organización sindical. Pero sí tienen que estar encuadrados y cobrar los salarios de acuerdo a la actividad que desarrollan dentro del establecimiento. Y después el principio de libertad sindical se... La libertad exige, nosotros tenemos, claramente, los trabajadores eligen, en nuestra organización al menos es así, el que quiere se afilia y el que no quiere no se afilia. Esto es clarito, es voluntaria la afiliación a la organización. Por eso mismo no está bueno quintales que uno va por los afiliados, por el aporte de los trabajadores, no, todo lo contrario. Nosotros estamos reclamando que regularicen la situación de los trabajadores. Y si fuese un buen empleador y quiere tener a los sindicatos fuera porque no ha tratado de lacras, ladrones, delincuentes, yo siempre le digo a esa clase de directivos que conducen las empresas pymes, grandes, pueden ser pequeñas, medianas o grandes, que es poco estratégico de parte de ellos, si nos quieren mantener alejados los dirigentes sindicales por ser de la manera que ellos no estuvieron señalando, tienen que tener bien a sus laburantes y no van a tener la necesidad, ni siquiera la presencia de un sindicato, porque los trabajadores van a estar bien. Y la verdad que nosotros no podemos inventar conflicto. Generar un conflicto de trabajo sin que existiese una irregularidad. Y si los trabajadores están conformes, nosotros seríamos las personas más felices del mundo, y Mayol también. Y te puedo garantizar también, para dejar bien en claro, conocemos del negocio, sabemos la cantidad de litros de leche que procesa Lácteos Mayol, sabemos la calidad de producto, la calidad y las características del producto que elabora Lácteos Mayol. Y te puedo dar la absoluta tranquilidad que, primero, que conozca también la gente que no conoce que nuestra actividad. Los números, que es una empresa. Claro, historia. El impacto de la mano de obra en el costo del producto final, te puedo decir, como una exageración, es un 7%. Bueno, prácticamente eso, nada. Me parece que eso es importante. Yo, sabes que la próxima pregunta que quería hacerte tenía que ver con esto, ¿no? Que uno, cuando digo, uno de los principios de la negociación colectiva tiene que ver con obrar de buena fe. Obrar de buena fe tiene que ver con con presentar en esa negociación cuáles son las condiciones en las cuales va a negociar la empresa, digo, cuáles son los ingresos que tiene la empresa, qué es lo que genera la empresa, como para poder tener una herramienta real, digamos, y que los dos actores, en este caso, o los tres que participen en la negociación colectiva, la parte trabajadora, la parte empresarial o la parte patronal, y el Ministerio de Trabajo, el representante del Ministerio de Trabajo, que tengamos, digamos, todo arriba de la mesa, digo, en ese obrar de buena fe. Vos me decís, ¿está en condiciones la empresa? Tranquilamente, tranquilamente de hacerlo. Mirá, a muy pocos metros de ahí está Lácteo Sudahondo, a pocos kilómetros. También de la zona de Gobernador Sudahondo, 8 trabajadores. Los 8 encuadrados en Atilra, los 8 trabajadores cobrando lo que marca el convenio colectivo de trabajo de nuestra actividad. Con una diferencia bastante importante. Lácteo Sudahondo compra masa para elaborar sus quesos. Mayol tiene tambo propio, la materia prima es de él. O sea, yo te puedo garantizar que las ganancias que genera la producción de los productos de Lácteos Mayol le sobra como para pagar los salarios, cumplir con su responsabilidad, cumplir con la entrega de los elementos de seguridad, cumplir con la ropa de trabajo y cumplir con toda la legislación. Y cuando yo te hablo de que el impacto de la mano de obra en el costo del producto final como una exageración que te decía que equivale a un 7%, te estoy hablando no solo de los salarios que cobran los trabajadores. En ese 7% también están incluido todas las contribuciones y todos los aportes que tiene que hacer el sector empresario. Tranquilamente los números le cierra. Y pero eso va a quedar demostrado si cumple en base a la exigencia que le va a hacer el Ministerio de Trabajo y lo que le están reclamando los trabajadores, que el acto mayor no va a tener la necesidad de cerrar, que los puestos de trabajo se van a conservar y que tiene la posibilidad, y ojalá, del anhelo que también tenemos nosotros, que el lácteo mayor pueda recepcionar más leche, que pueda elaborar más productos, que llegue a más sectores, que le vaya mucho mejor y que pueda generar más puestos de trabajo. Nosotros lo vamos a acompañar. Y mira una cosa, el Ministerio de Trabajo, en contacto con la Gobernación, llegaron a proponerle, que si en realidad estaba atravesando una situación complicada, le ofrecían un ATP. No, lo rechazaron. Dijeron que ellos no lo necesitaban. O sea, ¿por qué no pueden justificar una situación de quebranto? Porque no existe. Claro. Totalmente. Bueno, es importante. Muchas gracias por el contacto. No, por favor. Por favor, el agradecido somos nosotros, los trabajadores, que nos faltan espacios que nos abran los medios de comunicación para también vertir nuestra posición, nuestros puntos de vista, nuestros reclamos, que también la sociedad nos escuche, porque se han generado mucho odio. Nosotros vimos que en las declaraciones del sector patronal y obviamente los sectores políticos que se hicieron eco, también la gente consume eso y hemos recibido agravios de todo tipo. Los trabajadores, los dirigentes sindicales, compañeros que fueron a acompañar la medida. Nosotros no vamos a responder de la misma manera. Mirá, estamos a muy pocos días del 24 de marzo, donde se cumplen ya 45 años de una etapa oscura y más triste que pasó en nuestro país, que fue la dictadura cívico-militar, donde secuestraron, torturaron y asesinaron a 30.000 compañeros y compañeras. Y el porcentaje más alto es de extracto sindical. Fueron dirigentes sindicales, delegados de base, y la verdad que nosotros no queremos volver a pasar por la misma situación. Las convicciones de esos compañeros y esas compañeras eran convicciones muy firmes, querían un país mejor para todos, pero no estaban plagadas de odio, estaban plagadas de amor, estaban plagadas de una conciencia de clase muy clara. Y nosotros, mira, yo tengo una relación muy directa con la esposa de un compañero desaparecido de nuestra actividad, secretario general de la seccional Córdoba, el compañero Juárez. La compañera Mirta Pache hace muy pocos años vino a la inauguración de un espacio de la memoria que tenemos en el ámbito de nuestra seccional. Y nosotros nos comprometimos con la compañera y con su familia de que nunca íbamos a arrear las banderas de nuestros compañeros, que la íbamos a tener bien en alto, y que íbamos a tratar de defender esos ideales que tenía nuestro compañero con esta responsabilidad transitoria que tenemos y que nos delegan nuestros compañeros y nuestras compañeras para defender y tutelar los intereses laborales de ellos y de su familia. Lo vamos a seguir sosteniendo y no vamos a responder con odio, nos vamos a ajustar a derecho, le exigimos que también ellos también hagan lo mismo. ¿Sabes lo que pasa, Ever? Es muy interesante esta charla porque ya no existen los partidos políticos, existen frentes electorales y claramente lo que está en disputa son dos modelos de país: un modelo que favorezca a las mayorías populares, un modelo de un país industrial, y el otro ya lo tuvimos hace un ratito nomás, se fue el del endeudamiento, el de la patria financiera, tal cual, de la fuga de capitales. Entonces cuando nosotros vemos acá que a la familia mayor lo defienden como si fueran los abogados de la familia mayor del bloque de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, para esto sirven estos programas, para esto sirve charlar con ustedes, porque si no, se escucha una sola voz, ¿viste? Cuando dicen, si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Bueno, y sigue siendo así la cosa. Porque se estigmatizó mucho la actividad sindical, porque Corrió mucha agua bajo el puente, seguramente, pero lo que se está discutiendo hoy son dos modelos de país. Nosotros estamos a favor de la producción, jamás vamos a estar en contra de que las pymes funcionen, al contrario, se las incentiva, se las apuntala, pero con todos adentro, con los trabajadores adentro, con los empresarios adentro, con el gobierno apuntalando a las pymes. Entonces, vienen bien estas charlas, porque la sociedad tiene que escuchar a todas las campanas, no nos podemos quedar con una sola, así que te agradezco mucho el contacto. No, por favor, compañero, gracias a ustedes por el espacio. Abrazo grande. Que tengan buena noche, por favor, un abrazo grande, chao, chao.